¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la Casa del Pueblo. Un aplauso para todos ustedes. Qué emocionante, ¿eh? Gente, pero totalmente llena dentro, afuera, la vereda, todo, ¿eh? Esto, una lista que se las trae, así que felicitaciones a todos, ¿eh? Gracias por haber venido, un orgullo para Alfredo Civero y toda su lista, el hecho de estar aquí. No. Muy bien, vamos a comenzar presentando a los consejeros escolares, a los suplentes. Gentiletti, Analía en segundo lugar. En primer lugar, Teresa Martín Alejandro. Consejeros escolares titulares, en segundo lugar, Francischini Mario Daniel. En primer lugar, María Inés Severino. Concejales suplentes, en cuarto lugar, para María Emilia García. Tercer lugar, para María Julieta Carlomano. Segundo lugar, Juan Trujillo. Primer lugar, para Ricardo Lindor Lira. Pasamos a los concejales titulares. El sexto lugar, para Federico Damián Merino. El quinto, para Andrea Marcela Vivaldo. El cuarto lugar de concejales, para el doctor Alberto Fermín Martín. Tercer lugar, para José Mariano Vilches. El segundo lugar, para Nancy Luján Artola. El primer lugar, para Gaudencio Aníbal Pelusa Fernández. Y obviamente el primer lugar como candidato a intendente, ¿quién sino? ¡Alfredo Civero! A comenzar porque el almuerzo, la mesa, casi diríamos, está servida, por eso fue tan rápido, ¿eh? A Gaudencio Aníbal Fernando lo escuchamos y después, obviamente, a Federico Civero. Compañeras, compañeros, amigos, vecinos de Alvear que nos acompañan, estamos gratamente sorprendidos de ver este multitudinario encuentro que hemos llevado adelante, como lo hacemos tradicionalmente, una semana antes de cada elección. Sabíamos de que el acompañamiento iba a ser muy importante, porque vemos en la gente de que hay alegría, hay esperanza, con que este peronismo que hoy en día encabeza esta lista nuestro compañero y futuro intendente Alfredo Civero, va a poner nuevamente a General Alvear en el camino del crecimiento. Como todos sabemos, General Alvear, durante todos estos 4 años se ha estancado y nosotros tenemos que retomar ese camino que allá en diciembre de 1987 lo comenzó a transitar el compañero Aldo Civero como intendente municipal. que permitió a partir de ese momento dar un quiebre en la vida institucional, económica y social de General Alvear. ¿Y por qué dar un quiebre? Porque General Alvear, lo que tenemos varias décadas en el lomo, recordemos lo que era General Alvear antes de esa época y lo que fue después de los 24 años de gobierno peronista, de la transformación significativa que tuvo este pueblo. Es por eso que le vamos a poner toda la fuerza, toda la energía, toda la pila que haga falta. Lo vamos a acompañar a Alfredo. Alfredo es el mejor candidato que hoy tiene el peronismo y el mejor candidato que tiene General Alvear. ¿Por qué? Lo venimos diciendo. De acuerdo a las encuestas que existen, Daniel Scioli sería el próximo presidente de los argentinos. Y Alfredo Sivero es un colaborador estrecho, muy cercano, que eso le va a dar la posibilidad a General Alvear de acceder a temas que hoy la gente necesita, como son la vivienda, como es el trabajo. Son temas clave que nos vamos a ocupar y que Alfredo ya comenzó las tratativas con el futuro presidente de los argentinos. Es por eso, compañeras y compañeros, de que les pedimos, nosotros conformamos esta lista que acompañamos a Alfredo, una lista en la cual hay juventud con experiencia y otros que están haciendo sus primeras armas a partir del acompañamiento en esta lista. Tenemos gente, trabajadores, docentes, profesionales, compañeras y compañeros que quedaron fuera de la lista por el motivo de que eran 15 personas, pero teníamos más de 3 y 4 para poder conformar sin ningún tipo de problema esta lista. Y les agradecemos a esos compañeros, muchos de ellos que nos decían, si me necesitan, estoy en el lugar que sea. Eso es lo importante. Y vemos el acompañamiento a este proyecto. Vemos todos los días la Casa del Pueblo repleta, la rotación permanente de gente. Pusimos en marcha el reparto de boletas y prácticamente se terminó en 3 días. Eso es por la cantidad de gente y las ganas que tiene de llevar adelante este proyecto del peronismo de General Alvear. Por eso, para finalizar, les pido, estamos entrando en la última semana. Esta es la recta final de una elección. Necesitamos que cada uno de ustedes sea un militante más, con los familiares, con los amigos, con los vecinos, expresarle a esa gente que es necesario que Alfredo sea el próximo intendente, porque necesitamos poner a Alvear nuevamente en la senda de crecimiento, como fue puesto aquel 10 de diciembre de 1987, cambiando la historia de nuestro pueblo. Muchas gracias a todos, muchas gracias por venir, y viva esta lista que va a encabezar Alfredo, que va sin ninguna duda a cambiar nuevamente los destinos de General Alvear. Muchas gracias a todos, compañeras y compañeros. Y ahora sí lo escuchamos. Alfredo Sivero habla para todos ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Mil disculpas a aquellos que no tienen lugar, pero sabíamos que íbamos a ser muchos, que no iba a alcanzar, pero sobrepasó todas las expectativas y seguramente estamos en el acto más importante que haya tenido este partido en la historia desde que estamos trabajando así. Así que esto no es de nosotros, sino de todos ustedes, de todos los que han trabajado y de todos los compañeros peronistas y los independientes que en gran magnitud nos están acompañando para transformar transformar o para volver a transformar este país y para, perdón, este municipio, y darle esa condición, esa calidad, esa madurez institucional, ese crecimiento que tuvimos desde el 10 de diciembre del 87 hasta hace 4 años y quedó solapada y está durmiendo el sueño de los justos. Ahora, compañeras y compañeros, amigos independientes, realmente les agradezco muchísimo, les agradezco a todos los que están trabajando, a todos los que de una u otra manera están buscando renovar este General Alvear, volver a darle esta salud institucional, este crecimiento. Acá no le había comunicado todavía a Pelusa ni a los compañeros. Me acaba de llamar el compañero Alberto Pérez para que ratifique el cumplimiento del gobernador de las 3 pautas fundamentales que vamos a hacer hincapié en nuestro gobierno. Vamos a darle más, muy fuerte, a la vivienda, al asfalto y vamos a terminar el bulevar. Y además a eso, vamos también a trabajar en el día a día con aquellas necesidades que no se ven, y que las vemos nosotros, que nos permiten la gentileza y por la forma en que trabajamos y somos, que nos permiten entrar a su casa y realmente necesitan. Alfredito, Pelusa, Nancy, Marianito, miren esto, necesitamos esto. ¿Por qué? Porque si las montañas no se juntan, los que se juntan son los hombres y nosotros nos tenemos que juntar entre los alvearenses, entre los que conducen y entre los ciudadanos que tienen necesidades. Y esa va a ser nuestra intención. Voy a ser corto porque tenemos que comer y ya todos hemos, por todos los medios hemos hablado, hemos dado nuestra idea. Le daremos seguridad a los municipales. Primero inventaban una cosa, después que éramos testimoniales, después esto. Hoy me vengo a enterar de que hay algunos que le dijeron que no podían venir. No les hicieron caso, muchachos. Este es el acto más importante de acá. Están todos, que vengan y se saquen fotos con nosotros si quieren y que nos vean. Acá estamos para cambiar Alvear. El domingo que viene, dijimos anoche con Pelusa, el último acto que ganamos con casi el 50%, reventamos la unidad básica, el partido de la Casa del Pueblo, como a algunos les gusta llamar. Hoy hay muchísima, pero muchísima más gente que en el último acto, entonces hasta el triunfo final. ¿Y para qué? Para el 10 de diciembre, todos tomados de la mano, los peronistas y los que no son, entrar por esas 2 puertas de la municipalidad para que Alvear vuelva a ser lo que era antes. Muchas gracias.